A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Así es, sin darnos cuenta, se nos acaba el año. En unas horas más estaremos despidiendo el 2014 y dando paso a un nuevo año. Nuestros desafíos, nuestras metas que alcanzar dentro de un mundo globalizado y cada vez más competitivo. Prepararse en los diferentes frentes: estudio, salud, voluntad de emprender, fe en lo que hacemos y Dios pone lo demás. Prepararnos para lo que vendrá. Sexteto mayor del tango, con este título, Lo que vendrá. Thank you. lo que vendrá de Astor Piazzolla, sexteto mayor del tango, que dejara tan gratos recuerdos en nuestra región con su presentación durante el año dentro de la temporada artística en nuestra aula magna. El futuro lo construimos hoy y desde ya nos preparamos a despedir el año, recibir el próximo siempre con fe y optimismo, retomar el proyecto que no nos resultó, sin olvidar que los grandes triunfos se logran siempre insistiendo una y otra vez. Lo tendremos presente en la hora en que las campanas nos indiquen medianoche y el cielo porteño se cubra de luces multicolores como una lluvia de estrellas. Sexteto mayor del tango, lluvia de estrellas. Naturalmente, cuando vamos agregando años a nuestras vidas, se nos viene el recuerdo del tiempo que dejamos tras nuestro y los revivimos, como lo dice aquel tango Raconto, obra del pianista Carlos García y la poetisa Margarita Durán. Canta Roberto Rufino Raconto. Ahora El alma llora que busco ahora para volver. Lejos, están muy lejos, como reflejos del tiempo aquel. Apenas mi recuerdo las evoca, vuelvo a ver la dulce calle del ayer. Pero lo que yo quiero volver a ser no puede ser. El corazón se iluminó en una esquina, mi caserón, mi techo azul de glicinas, con fabular de quinceañeros domingos para matar al once bravo del gringo. Salir a caminar por la barriada, cargar con el final de algún farol y acomodar el tango aquel en la boca para nombrar a la que esquiva y provoca. Azul marino el callejón, dorada la ilusión, vivir para después. Salir a caminar por la barriada, cargar con el final de algún farol y acomodar el tango aquel en la boca para nombrar a la que esquiva y provoca. Azul marino el callejón, dorada la ilusión, vivir o para después. El cantante Guillermo Fernández, dentro de sus últimas producciones en Buenos Aires, nos hizo llegar en su oportunidad este disco donde incluye también este tango que es una recordación al tiempo ido de Charlo y Enrique Cadícamo, este tema traído a la actualidad, Viejas Alegrías. Noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. De un oscuro espejo van saliendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas, cuántas horas mías van surgiendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las cosas que he besado,

a pesar de todo la vida, qué hermosa siempre y sobre todo de todas las cosas. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, gracias a pesar de todo. Desde ya, nosotros lanzamos estos fuegos artificiales para recibir todas las buenas vibras y llenarnos de energía y esperanza para recibir el nuevo año. Leopoldo Federico, al frente de su gran orquesta y este tango de Arolas, Fuegos Artificiales. Estimados amigos de este programa, en el último programa de este año, deseo a cada uno de ustedes un nuevo año próspero en salud y bienestar, recuperación para los enfermos y fuerza para alcanzar las metas anheladas para ustedes y vuestro grupo familiar. Feliz Año Nuevo y, si Dios así lo quiere, nos reuniremos el año venidero. Gracias por su compañía al programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.